Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a esta Santa Casa. Estás sintonizando, estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón. Lo siguiente que vas a escuchar es el programa Movida en la Cantina, uno de los programas más veteranos, no solamente de la parrilla de esta emisora, sino yo creo que de cualquier radio. Movida en la Cantina lleva más de 30 años dando la lata aquí en esta Santa Casa. Estamos de aniversario, ya lo sabéis, terminamos en este 2025, 40 años de Radio Crash, 40 años de una emisión libre e independiente. Y como siempre digo, ¿desde dónde estamos emitiendo? Desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Ya sabes también, la música principalmente de este programa de Movida en la Cantina es música echando la vista atrás, es música vintage, llámalo como quieras. Música principalmente de los años 60, 70 y también, como no, siempre me gusta recalcar, del buen blues también vamos a disfrutar en el programa de esta noche. Recuerda, estás sintonizando Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón y el programa Movida en la Cantina. Bueno, pues aquí estoy con todos vosotros una vez más en esta emisora, como me gusta decir, en esta casa santa, en esta santa casa, mejor dicho, porque llevaba sin estar en la radio, sin poder hacer radio en directo, pues casi desde el mes de marzo por motivos laborales. Pero bueno, es un placer de nuevo abrir los micrófonos y estar con todos vosotros. Por lo tanto, os pido perdón si hay algún fallo, que seguramente lo va a haber. Por ejemplo, el primer fallo es que quería haber empezado un poco antes, pero no me salía el sonido en la antena, bueno, tampoco la grabación. Por lo tanto, os pido perdón por si tenemos algún fallo mientras está transcurriendo los posibles 120 minutos de Movida en la Cantina, un programa que normalmente se emite todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Mi intención es completar esos 120 minutos, pero vamos a ver qué nos depara. Lo único que os puedo garantizar es que la música que vais a poder disfrutar en los próximos minutos en esta emisora, pues yo creo que es música de bastante calidad y por lo tanto vamos a empezar ya. Y vamos a disfrutar de la primera banda que está invitada en el programa de esta noche. Surely we'll screen out the sorrow, but where are you? Bueno, qué mejor manera de empezar una nueva etapa aquí en la emisora que escuchando una de las formaciones más elegantes de música surgidas en los años 70, concretamente más o menos del año 1971 es su primera grabación. Hablamos de la formación norteamericana Steely Dan. Si habría que definir a Steely Dan con el nombre de una película, se me ocurrió que tal vez Terciopelo Azul, esa película que me parece que es de David Lynch, ¿no? Pues bueno, esta formación que estaba compuesta sobre todo por dos músicos que eran amigos, que se habían conocido en la época de la universidad. Estos músicos son Walter Bethker a la guitarra y al bajo, desgraciadamente fallecido hace unos años, y Donald Fagen a los teclados y la voz. En parte él corría con la voz porque Walter era bastante tímido y le daba bastante miedo pues el ponerse frente al micrófono y cantar ante la audiencia. Estamos escuchando, bueno, tengo que decir que tal vez el disco que más he traído aquí es uno de los primeros, debe ser del 75, por ahí tendría que comprobarlo incluso antes, ese A Can Buy a Thrill, un disco realmente excepcional donde ya vienen incluidos algunos de los mayores éxitos de esta formación. Y este que os he traído es del año 1977. Y es como el séptimo, ¿no? Más o menos que publicaron. Luego iría a continuación Gaucho, también uno de sus más conocidos. Y luego pasarían bastante tiempo sin publicar nada. Si os parece, hemos empezado escuchando este Blackout. Blackout, estaba mirando, parece ser también que era el nombre de una bebida que sacaban de la leche de unas ciertas vacas allí en los Estados Unidos. Pues venga, después de este Blackout, vamos con otro de los éxitos, que es el precisamente que da título al EP, no sé si lo dije. Cuando empezábamos a escuchar música, decía, oye, el disco de Steely Dan, oye, quiero escuchar, ¿cuál es este? El Aja. Sí, el Aja. Bueno, no, no es Aja, me enteré hace poco. Es ella, ¿no? Se pronuncia ella y vamos a escucharlo precisamente muy bien pronunciado por los mismos miembros de la formación. Recuerda, abriendo el programa de esta noche de Movida en la Cantina, la formación norteamericana Steely Dan. Up on the hill, people never stand, they just don't care. Bye. Es que sonidos tan, tan maravillosos los de Steely Dan, esta mezcla también hecha, yo que sé, de jazz, algo de rock, yo que sé. Pero bueno, una auténtica pasada. Os decía que no tienen una discografía muy amplia para todos los años que existieron. Que bueno, hay que reconocer que hicieron una pausa o se separaron en el año 81 y luego creo que volvieron en el año 2000. Y mirar si volvieron por la puerta grande, que recibieron un Grammy al mejor año del año, al mejor álbum del año 2000, un LP titulado Two Against Nature, ¿no? Este LP, por ejemplo, el que estamos escuchando, este Ella ganó el Grammy a la mejor grabación no clásica, aunque el nombre puede sonar también muy, muy interesante, muy dulce, muy poético, pues el nombre, ¿a qué no sabéis a qué pertenece? Pues yo no lo sabía, me enteré haciendo el programa, por eso muchas veces me encanta el investigar, ¿no?, para hacer luego el programa. Pues viene de un consolador mecánico a vapor, que era, bueno, que salía en el libro El almuerzo desnudo. O sea, que ya veréis, a lo mejor muchos de vosotros o yo mismo no sabíamos el significado, nos pensábamos cualquier aventura y no sabíamos ni mucho menos que vendrían los tiros, por eso parece ser por un consolador mecánico a vapor. Y aquí continuamos en Radio Crash y Movida en la Cantina. Vamos a hacerte compañía, repito, en los próximos minutos. La cosa va poco a poco ya despegando, y ha pasado lo peor. A los que no nos gusta volar, a mí, por ejemplo, el despegar es lo peor. Hay gente que le da miedo el aterrizar. A mí el aterrizar es que me encanta. Esa sensación de potencia del avión, frenar, a mí me encanta. El despegar, pues no me gusta nada. No os voy a mentir, he venido hace poco de Baleares y tuve que coger dos vuelos seguidos, no vuelos muy largos, pero ¡buah! ¿Para qué os voy a contar? Cierro los ojos y que sea lo que Dios quiera. Y venga, vamos a continuar escuchando otro tema de este LP. Repito, empezamos con el Blackout, este Ella, y el siguiente tema, este Deacon Blues. My shame, there where I used to stand. Bueno, y si os parece, vamos a escuchar la última canción de este consolador mecánico a vapor, que son los Steely Dan. Os decía que este disco es el sexto de su discografía, aparte de ganar un Grammy a la mejor grabación no clásica. Pues estuvo muy bien de ventas. En los Estados Unidos llegaron al número 3 y al puesto número 5 en el Reino Unido. Al principio eran formación con músicos fijos, pero ¿qué pasó? Al poco tiempo los miembros fundadores, Walter y Donald, como que se cansaron un poco de girar. Otros músicos, en cambio, preferían estar en la carretera, y entonces decidieron, pues bueno, lo que suelen hacer algunos músicos cuando eres el que formó la banda: los echó a todos, o los echaron a todos, y se dedicaron desde entonces a estar más tiempo en el estudio, que era donde se encontraban más a gusto, y para contratar pues contrataban músicos de sesión para las grabaciones. Por ejemplo, para este disco de Asia comentan que casi colaboraron 40 músicos, ¿no? Y uno de ellos, el batería que acabamos de escuchar hace un par de canciones, lo vamos a escuchar un poco más tarde. Y no sé qué más os puedo decir de esta formación, que ya veis que son realmente increíbles, unas canciones elaboradas hasta el último detalle, perfeccionistas, bueno, una auténtica delicia, Steely Dan. Y el último tema que vamos a poner en la noche de hoy fue también uno de los temas que venía incluidos en uno de esos dos singles que se publicaron en su momento, el título del tema, Pig. Your big debut is like a dream come true. Como os comenté en la presentación del programa de Movida la Cantina, ya lo sabéis muchos de vosotros, Radio Crash, estamos de aniversario. Esta maravillosa aventura empezó en el año 1985 y por lo tanto en este 2025 cumplimos 40 años de emisión. Parece que fue ayer, a más de verdad, cuando cumplimos el 30 aniversario, ¿no? Me hubiese encantado estar, pero bueno, por motivos de trabajo la cosa no pudo ser, pero bueno, quiero felicitar desde aquí a todos los compañeros de esta emisora por todo el trabajo realizado durante las jornadas de aniversario, ¿no? Y sobre todo con esa fiesta que realizó la emisora en la sala Acapulco. Cuando yo empecé esta aventura tan maravillosa de la radio, quizás estamos hablando del año 1992-93, es que ya ni lo sé. Me acuerdo que empecé, como no, en aquellos estudios de Honesto Batalón, y aquí estamos desde hace tantos años ya en Pumarín, ciudad sin ley, ¿no? Pero desde luego que, claro, cuando empecé yo, o cuando empezó la radio, no había internet, no existía nada de eso. Era una aventura, que sonase música 24 horas, ponías un CD que se repitiese continuamente, a veces quedaba atascado. Bueno, era una auténtica aventura, pero una aventura maravillosa. Hemos cumplido 40 años y espero que esta aventura, repito, dure muchos, muchos, muchos años más. Gracias a internet ahora, pues te puede estar escuchando gente no solamente de Gijón, sino de toda España, o incluso de fuera de la península, ¿no? Hay gente que está por ahí escuchándome gracias a internet. A todos ellos, pues un fuerte abrazo, y como no, también un fuerte abrazo a toda la gente que forma parte de la familia de Radio Crash o alguna vez ha formado parte. Y venga, continuamos con el segundo protagonista en la noche de hoy. Estoy poniendo bastantes temas, más que nada para ir poco a poco arrancando. Estoy un poco oxidado, pero lo siguiente que vamos a escuchar nos va a hacer entrar a todos en calor, estoy seguro. About ready to begin our program. It's a beautiful day in Chicago, and we're going to have a wonderful time this afternoon. I want to acknowledge the presence of the man that made and named Mr. Winston Moore director, our own beloved Sheriff Woods. Another dear friend of all of yours out there is the Chief Justice of the Criminal Court, Judge Joseph Power, who is present. Whatever we call him, I know him to be just a fine, warm human being full of humility. Would you please come forth, Mr. King? Picking up worries and trouble, though, you know I've had my share. B.B. King en una de sus actuaciones y grabaciones más históricas, Live in Cook County Jail. Bueno, pues darme un segundito He tenido que parar el vinilo porque movida la cantina, todavía trabajamos con vinilo y seguiremos trabajando con vinilo muchos más años. Además, ahora que está de, sí, se ha puesto de moda otra vez, pero me hacía gracia que comentaba varios artículos que hay gente joven que compra vinilos pero no tiene tocadiscos o no los escucha. Bueno, no sé. Pues bueno, vamos a disfrutar, o estamos ya escuchando, disfrutando ya de esta grabación, como no, de B.B. King, y lo he traído porque, bueno, se cumplen 10 años de su fallecimiento, del llamado Rey del Blues. Falleció en el año 2015 y si todavía estuviese vivo, pues hoy en día cumpliría 100 años. Un músico que es una de las grandes leyendas del blues. Como todos los primeros bluesmen, tuvo en su niñez una vida realmente muy puta, por decirlo de alguna manera. Me compré el otro día precisamente una biografía en toma 3 y bueno, pues estoy con el comienzo. Os podéis imaginar, sus padres eran aparceros. Curiosamente, su padre se llamaba Albert King también, como el que fuese también músico de blues. Si tuviésemos que mencionar a los Kings más famosos de este género musical, pues tendríamos, como no, a B.B. King, a Freddie King y Albert King. Pues ahí comentaban cómo Riley, que es el nombre real de B.B. King. ¿Por qué se llama así? Porque cuando su madre estaba embarazada, se puso de parto y su padre corrió a llamar al casero. El casero le consiguió una comadrona y, bueno, como agradecimiento, pues el padre le puso el nombre del casero, ¿no? Pero bueno, os podéis imaginar, muy de pequeño, su madre le abandona, va con una abuela, vuelve la madre, viviendo en diferentes plantaciones, etc., etc. Más o menos se repite el patrón en lo que se refiere a cantantes de blues. Pero desde luego, B.B. King es uno de los más grandes. Esa voz, ese vibrato con la guitarra, esas notas sostenidas, no sé. Una auténtica leyenda que tuvimos la oportunidad de disfrutar aquí en la ciudad de Gijón en dos ocasiones. Y este disco está grabado en la prisión de, os lo digo ahora que me olvidé, de Cook, más o menos así pronunciado, que es en Chicago, ¿no? Una actuación del año 1970. Aquí ya teníamos a un músico consagrado que andaría por los 40 y pocos años. Lo puse desde el principio porque siempre me gusta el ver la presentación, ¿no? Cuando dice la chica que hoy hace una mañana muy, muy bonita, muy soleada, y empieza a presentar al alcaide y a otras autoridades, y claro, los presos pues se los quieren comer, hay los abucheos y todas esas cosas. B.B. King y la banda no cobrarían, pero sí habría un gasto por parte de la compañía de casi 10.000 euros para llevar el equipo de grabación y etc, etc, etc. Hemos empezado escuchando ese Every Day I Have the Blues, un clásico de su repertorio, y este How Low Can You Get. Pues venga, continuamos con otro de los clásicos de Mr. B.B. King, en una audiencia que, como él comentaba, le llenaba a la vez, tenía dos sensaciones enfrentadas. Le llenaba de orgullo actuar ante este público mayoritariamente negro, pero también le llenaba bastante de tristeza por ver a sus hermanos negros en la cárcel. Thank you. Worry, worry, worry. Worry's all I can do. Oh, worry, worry, worry, baby. Worry's all I can do. Oh, my life is so miserable, baby. You hurt me so bad, baby. When you said we were through. Oh, you hurt me. You know you hurt me so bad, baby. When you said we were through. Oh, but so lonely and blue. Someday, baby, oh, someday, baby, oh, yeah, someday, baby. Ladies, I said ladies, ladies, if you got a man and the man don't do like you think he should, don't you hurt him. Don't hurt him. I said don't you hurt him. Don't hurt him. Man happened to be God's gift to woman. So ladies, you must know that the man is already grown, so you can't raise him over again. So the thing to do is throw your arms around him. Hold him close to you. Look him straight in the eyes. And then you tell him. You tell him, you say, now baby, you've been messing up. Well, I know you're gonna do me better. And when he look at you as if he wanna know when, then you tell him. Someday, baby. And if it seems like he's a little hard of hearing or not paying you much attention or something, do like your ladies normally do. Put your hand on your hip and then you say it again. Oh! Yeah. He has to be a mighty hard-hearted person to not listen to you. But I don't think it's fair to just talk to the ladies. I think I should say a few words to the men, too. So, fellas. Yeah. I said, fellas! Yeah. Fellas, if you got a woman and the lady don't do like you think she should, don't you be going upside of her head now. You know what I'm talking about. Don't you be beating on her. Don't be beating. The judge says much cheaper if you don't beat her. Uh-huh. And you see, if you hurt her, you only do one thing. What's that? I say, if you hurt her, you only do one thing. What's you make her a little smarter and she won't let you catch her the next time. So the thing to do is throw your arms around the pretty little thing. Now listen to me, listen to me. I don't care if she weighs 32 and a half pounds wet or 550 pounds on feet. If she's your lady and you dig her, then she's your pretty little thing. And then you tell her, you say, baby, I don't care what they say about you in the next block. You're my old lady and I dig you. Let them talk. Let them say what they want to say. And fellas, you must know too that the ladies, God bless their sweet little souls, ladies happen to be God's gift to man too, fellas. Y'all agreed? You better say it because your wife is listening. But it's one more thing I must say to you fellas, just one more thing. Don't be too proud to beg. I say don't be too proud to beg. If you have to fall on your knees to let your woman know that you love her, go on down there. I can see some of you cats got dirty minds in the place this evening. What I'm trying to say, ladies, love you. Hear the men say, baby, I love you. Don't you, ladies? I say, ladies, love you. Hear the men say, baby, I love you. Don't you, ladies? So fellas, tell your lady that you love her. She might think you're lying, though. Tell your lady that you love her. Even if you are lying. But seriously speaking, when I goof, I usually slide up to my woman, and I look straight at her. I have to get my look first. I usually say I look like a little puppy begging for that last bone you've been holding out on me. And I look straight at her and I say, babe, please forgive me, honey. Then I wait a few minutes and see how she take it. And then I say, babe, please forgive me, honey. And then I stand back far enough so when she swing, I can duck. And then I said, baby, honey, you know, when I goofed last week, I was high. If she let me get away with that, then I look at her real pitiful like, Mr. Baby, honey, you know, when you're high, it don't count. And then I tell her, I say, if you forgive me, honey, I'm gonna do better. And when she look at me as if she wanna know when, then I tell her, yo recuerdo que cuando escuché esta grabación por primera vez pensé que eran solo presos, pero también había unas presas sentadas aparte del patio donde se celebró el concierto. No sería el único concierto que ha celebrado B.B. King en una cárcel y que ha sido grabado en directo. Hay otro por ahí también en San Quintín, pero bueno, son varias las grabaciones y como siempre os digo muchas veces, tenemos la suerte de tener YouTube donde puedes encontrar actuaciones, donde puedes ver a B.B. King cantando eso en cárceles. Hace poco estaba viendo una donde sale también Joan Baez siendo muy joven, pero bueno, hay bastantes grabaciones por ahí de B.B. King tocando en algún presidio. Empecé con este disco en directo porque la biografía esta que he comprado pues empieza precisamente pues comentando la anécdota de B.B. King en esta actuación. Comenta que él solamente estuvo una vez en la cárcel por ir a una velocidad más alta de lo permitido. No tenía dinero para pagar la multa, por lo tanto tuvo que pasar por la cárcel. También comenta un poco que tal vez su primer contacto con la música fue con un predicador en un pueblo donde estaba. En esa iglesia comprobó y supo que le encantaba la guitarra y también que le encantaban las chicas que estaban sentadas en la fila de delante. Dicen que ahí fue donde él por primera vez tuvo la suerte de tocar una guitarra, aunque también muchos dicen que las primeras lecciones se las dio su primo Buka White, aunque también comentan que en aquellos años tener una guitarra era algo imposible, era carísimo, y la mayoría de los músicos al principio hacían sus guitarras con lo que fuese, y una de las guitarras más básicas donde empezaban estos chicos a mover los dedos, a obtener sonidos, solía ser simplemente una tabla con unos clavos, dos clavos arriba o dos clavos abajo, y ponían un alambre, y que un alambre solían ser muchas veces pues apañándose con lo que tenían, solían ser muchas veces pues eso, con escobas, ¿no?, que tenían por ahí tiradas por casa, quitaban el alambre que utilizaban para los pelos de la escoba y con eso hacían sus instrumentos más básicos. Pues bueno, en otros programas, como no, seguiremos hablando de B.B. King porque es uno de los clásicos de movida en la cantina, que es lo que estás escuchando. Y nos vamos a despedir de él, pues recordando también uno de sus grandes éxitos, un tema del año 1969, ese súper clásico, The Thrill Is Gone, algo así como El Sentimiento Se Ha Ido. Thank you. Bueno, llevamos una hora y ocho minutos de programa. Llevamos una hora y ocho minutos de movida en la cantina. Tengo algo de sed, necesito beber algo. Bueno, vamos a continuar. Yo creo que voy a tener material suficiente para hacer las dos horas de programa en estos 7 meses, casi 8 meses, que no he estado con vosotros en antena. Por desgracia, pues hay muchos músicos, excelentes artistas que nos han dejado. Y en el programa de esta noche, pues quería recordar algunos de ellos, algunos de los más destacados, o que a mí más me han llegado. Y venga, vamos a empezar, si os parece, con el primero de ellos. Better hide from me. Pues estos eran los sonidos, como siempre se dice, densos, oscuros, pesados, de Black Sabbath, año 1970, Paranoid, su segundo álbum en estudio, si no me equivoco. Empezamos con Steely Dan, y en cambio mirar qué sonidos también venían de Reino Unido. Hay unos años de diferencia, pero el sonido es completamente distinto. Y bueno, como muchos de vosotros sabéis, Ozzy Osbourne, el que fue cantante de Black Sabbath en sus comienzos y luego artista en solitario, pues nos dejaba el pasado 22 de julio a la edad de 77 años. Y como se suele decir a veces, pues duró bastante, viendo los excesos que siempre marcaron la vida de este músico. Además, le habían hecho un homenaje el 5 de julio ahí con infinidad de formaciones. Actuaron Black Sabbath, la formación original, después de muchos años. Bueno, el pobre no se levantó de ese sillón que le pusieron y falleció, pues eso, el 22 de julio del año 2025 a los 77 años. Repito, una de las grandes voces que ha dado la historia del rock and roll, pero bueno, los excesos siempre le marcaron, en parte por eso lo echaron de la formación de Black Sabbath, aunque luego volvería, ¿no? Sus últimos años a mí me parecía un personaje un poco ya entre, no sé, no decir patético, ¿no? Pero era un poco payasete cuando hicieron esa serie o ese reality show con su familia, no sé, era un personaje un poco, no sé cómo definirlo, ¿no? Pero bueno, hizo esa serie en parte que Black Sabbath y que Ozzy Osbourne sobre todo volviesen a tener fama. Y cuando estaba buscando canciones para poner en su día, cuando estaba ahí escuchando música, encontré una versión increíble, increíble, increíble de un cantante que no conocía, Charles Bradley. Estuve investigando un poco, el típico caso de niño abandonado, viviendo en la calle, cocinero, servicio militar. Parece ser que su hermana tuvo la mala idea de llevarlo un día al Teatro Apolo y vio a Chris Brown en directo y dijo, esto lo puedo hacer yo. Pero es que no solamente se movía como Chris Brown, es que vocalmente, ya veréis que es una auténtica pasada. Y durante muchos años pues estuvo haciendo shows, no sé si llamarlo como las bandas tributos que hay ahora. Pues bueno, este músico, este cantante, Chess Bradley, durante unos años tuvo una formación homenaje a James Brown. Falleció también, por desgracia, en el 2017, también creo que fue de un cáncer, después de haber cogido un poco de fama, pues ya cuando tenía casi 50 años. Vamos a escuchar ese tema, ese Change, que venía publicado, creo, en el cuarto disco de Black Sabbath. ¿Os acordáis de esa coletilla que digo de vez en cuando pongo a esta formación? Hablando de la importancia que tuvieron en la historia de la música y sobre todo en el heavy metal en los años 70. Era algo así como, solamente puedes confiar en ti mismo y en los cuatro primeros discos de Black Sabbath. Pues vamos a escuchar esta canción, este Change, que venía en el cuarto LP. Es una actuación en un programa de radio. Me encanta porque el tema es solamente el cantante haciéndose acompañar por un guitarrista. Este tema, en teoría, en su origen, estaba compuesto por una experiencia vital, digámoslo así, del que era el batería de Black Sabbath. Se estaba separando de su esposa, de su mujer, y por eso esta canción tiene ese toque tan personal en la historia que nos puede pasar a todos de una persona que tuvimos mucho contacto con ella, mucho cariño, las cosas se tuercen a veces y muchas veces te quedas en el camino y no te da tiempo a volver a valorar a esa persona o decirle gracias, etc, etc. Voy a acabar con el rollo porque Charles Bradley, él dice que cuando le ofrecieron hacer esta canción, que él no conocía la versión original, que no conocía la versión de Black Sabbath, pero que en cuanto vio la letra se sintió identificado, porque por aquellas fechas él estaba pasando un momento personal muy malo, su madre estaba bastante enferma, y entonces dice que sobre todo se acuerda eso, de los últimos momentos con su madre, de cuando se despidió de él por última vez, ¿no? Entonces él dice que esta canción, sobre todo la letra, pues que tiene un significado bastante importante para él. Lo vais a escuchar comentado en su persona o en primera persona, como tú quieras, pero lo que quiero es que os quedéis con la increíble voz que tenía este músico, Charles Bradley. Am I right? The last tune you're going to do for us is Changes, which is a tune by Black Sabbath. You don't strike me as the average Black Sabbath fan. How did this tune cross your path? Mr. Tommy Burnett asked me to do this song. Never heard of the guy, but the lyrics was so powerful. And that was going through the crisis. My mom was very ill, and I was watching her suffer, and it hurted me to my heart. And I didn't want to do the song, but the first verses was very hard for me to learn because I didn't want to accept it. But when I saw my mom, when she took her last breath, the second verse just came so natural. I didn't have to rehearse it. I didn't have to think about it. I look at it when she said her last goodbye to me. And boy, even today when I sing that song, I get truly emotional in that. Well, it's a beautiful version, man. They're going to, I think they'll all agree with me once they hear it. Turn to tears. Oh, man. Charles Bradley, please. Estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón y el programa Movida en la Cantina. Bueno, tengo que reconocer que esta no era la canción que quería que sonase de Eric Clapton. Sí, este álbum, pero no esta canción. Es el archifamoso Unplugged del año 1992, donde ganó infinidad de Grammys, mejor artista, mejor interpretación vocal, mejor álbum, mejor todo, ¿eh? No sé, 7 u 8 se llevó. Bueno, quería poner otro tema, pero bueno, si eso lo pongo más tarde, pero porque he traído a Eric Clapton, que ya sabéis que es el único músico que suele sonar prácticamente en todos los movida en la cantina, porque estamos de suerte, estamos de enhorabuena, porque de nuevo este músico después de 20 años se vuelve a dignar a venir a España a tocar. La última vez que actuó aquí pues fue precisamente en el 2004 en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, ¿no? Yo la última vez que lo vi fue, pues que pasa el tiempo volando, me estaba acordando ahora, tuve que mirarlo en internet, fue en Hyde Park en el 2018. Yo había comentado alguna vez en antena que yo creo que ya era suficiente, me parecía una manera muy buena de despedirme de él, ¿no? Y todavía en un foro de blues, donde de vez en cuando escribimos cosas, alguien preguntaba que quería ir a verlo fuera de España, que si valía la pena, y yo le dije, mira, técnicamente sigue tocando muy bien, sigue muy bien de voz. Ahora ya, no sé, yo siempre decía que como siempre toca más o menos lo mismo, como todos los artistas, pues que ya no me apetecía volver a escuchar. Yo podría ser feliz, ya lo dije una vez, sin escuchar ni el Teasing Heaven, ni el Leila, ni el Cocaine, ni el Wonderful Tonight, ni otras tantas por ahí, ni el Huchi Kuchi Me, ¿no? Porque tiene infinidad de temas que alguna vez me gustaría poder escuchar en directo. Pero hombre, si la montaña viene a ti, no vas a decir que no. Y por lo tanto, el que aquí os habla, representando a esta emisora, estará en uno de los próximos conciertos que va a celebrar en el mes de mayo en España. En una de las fechas es el 7 de mayo en el Movistar Arena y la siguiente fecha es 3 días después en el Palau Sant Jordi. Yo la verdad había perdido toda posibilidad de que viniese Clapton otra vez a España, pensé que no le gustaba este país, yo qué sé, pero bueno, a sus casi 80 años vamos a tener la oportunidad de verlo de nuevo aquí. Las entradas, los precios más o menos que os podéis imaginar y las entradas que me ajecien yo, pues si os parece no digo el precio, ¿vale? De acuerdo, no vamos a entrar aquí en materia. Vamos a escuchar el último LP, sí, bueno, el último trabajo publicado por el Mano Lenta, este Meanwhile, mientras tanto, sí, yo creo que es esa la traducción. Y vamos a poner uno de los temas que más me gusta, que se llama The Call, y es como un amigo que llama a otro amigo porque le dejó un mensaje en el contestador y bueno, nota que después de tanto tiempo sin hablar, de vez en cuando es bueno saber que es de esa otra persona. A ver si os gusta. Got a message last night, came too loud and clear. Called you right back, but there's no one there. Sounded so sad, tried the other phone. Either you go or you're all alone. The tone of your voice sounded so weird, like you've been drinking after all these years. Set me to thinking about those bad good old days, corners we cut and all the halls we played. Scenes that we stole, the hell we raised. In spite of it all, the music we play, the music got me. Do you remember those sisters with the shiny black hair? Fell in love, one didn't dare. sounded so sweet. One high and one low. Where are they now? Nobody knows. Still got some pictures. You still got my shirt. You know the one I let you wear to work. Remember that night we both nearly cried singing that song where somebody dies. Somebody dies. Vamos a poner otra canción del Venga. Como veo que más o menos está todo ya bajo control, pues la próxima semana volveremos a la carga con más grupos, más formaciones, pero bueno, hoy prefiero poner de los artistas que están sonando pues más temas de lo normal. Y decía yo que, mira, por ejemplo, me encantaría, y no sé por qué lo ha hecho, o por qué no lo ha hecho en este sentido Eric Clapton, lo de, estamos escuchando el Unplugged, es el desenchufado famoso del 92, porque nunca he hecho una gira recordando ese LP. A mí me encantaría verlo, repito, en un sitio pequeñito, con pocos músicos, él ahí con la guitarra acústica. Y no sé, siempre lo pensé, porque uno de sus trabajos más exitosos pues nunca lo ha vuelto a hacer sobre el escenario. Es verdad que siempre toca algún tema con la guitarra acústica, tal y cual, pero me encantaría, de verdad, ver al Mano Lenta con una guitarra acústica de nuevo, ¿no? Y simplemente eso, con repertorio de sus temas más importantes. Y vamos allá con este tema que os quería poner antes, cuando saltó el Tears in Heaven, archi conocido y archi famoso, ¿no? Pues venga, vamos, si no me equivoco, si no lo he hecho mal, con este Running on Faith. One, two. Hey.

Thank you. Bueno, ya os dije que suele sonar en casi todos los programas de Movida en la Cantina, que es lo que está sintonizando en este momento, pero bueno, ya que va a venir, intentaremos de vez en cuando hacer algún especial sobre sus discos más importantes. Yo no, lo he visto pocas veces, será la octava vez. Hay uno de Oviedo, bueno, es que los de Oviedo son muy exagerados para todo. Lo he visto ciento y algo veces, me parece, ¿no? No lo conozco, ¿eh? Lo intenté una vez, pero no lo llegué a conocer. Sería interesante hablar con él un poco de Clapton. Ciento y algo veces lo he visto ya, ¿eh? La última vez en el Albert Hall, le llevo un muñeco. Bueno, salió en la prensa, por eso me enteré. Y venga, nos quedan como 15 minutitos para terminar el programa de esta noche, y vamos a continuar precisamente con otro de esos músicos que nos dejó también hace unos pocos meses. coming along. Los amas o los odias, Supertramp, año 1974, ese crimen del siglo, ese crime of century. ¿Y por qué suenan Supertramp? Bueno, en Movida en la Cantina son de esas, sí, de esas formaciones que nos gusta poner de vez en cuando, ¿no? Porque, bueno, por desgracia, uno de sus miembros fundadores y uno de los pilares a la hora de componer, como era Rick Davies, aunque su nombre original era Rich Davies, pues falleció el 6 de septiembre, a la edad de 81 años, en la ciudad de Nueva York, ¿no? Era uno de los fundadores, junto con Roger Hudson. Los dos se dedicaban a componer los temas más importantes de esta formación. Y este Crime of Century fue, sin duda alguna, el disco que los lanzó ya al estrellato, aunque la fama a nivel mundial sería, como no, con ese gran disco llamado Breakfast in America, aunque siempre os lo comento que yo me quedo con los trabajos primeros de esta formación inglesa. La banda se disolvió en los años 80 porque tanto Richard Davies como Roger Hudson pues eran, como era lo de Sabina, incompatibilidad de caracteres, pues más o menos. Y bueno, llegaron a un pacto al principio de que Roger Hudson le dejaba a Rick Davies seguir girando con el nombre de Supertramp, pero mira tú por dónde, no le dejaba tocar los temas que estuviesen compuestos por Hudson, ¿no? Ricky dijo que sí, pero al final la cosa no, parece ser que no la cumplió. Hacía mucho tiempo que había retirado de la música, también estaba sufriendo un cáncer y nos dejó, repito, el pasado 6 de septiembre a la edad de 81 años. Uno de los grandes compositores de música, junto con Roger Hudson, ¿no? Ahí al piano, un hombre bastante tímido, bastante introvertido, ¿no? Pero bueno. Vamos a seguir escuchando, para terminar el programa de esta noche, pues otro tema de este gran LP, de este Crime of Century. Si os parece, seguimos con el corte número 2, este Bloody Well Right. You're right to say. Me, I don't care anyway. your problems down in detail. You're bloody well right. You got a bloody right to say. Right. You're bloody well right. You know you got a right to say. Ha ha. You're bloody well right. You know you're right to say. Tanto las dos horas que casi no me queda tiempo para despedirme. Esto ha sido Movida en la Cantina en Radio Caras en el 105 de la FM, un programa o algo parecido a un programa de radio. Después de unos cuantos meses sin poder hacer este programa, necesitaba por lo menos uno de prueba, pero yo creo que más o menos he cubierto bien el expediente. Hasta dentro de 7 días, recordar, esto es Radio Caras en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina. Dentro de 7 días volveré con la mejor música de los años 60, 70 y blues. Empezamos el programa con Steely Dan, escuchamos a B.B. King, a Eric Clapton, recordamos a Ozzy Osbourne, también recordamos, como no, al grupo Supertramp. Hasta dentro de 7 días, venga, pasarlo bien.